que es, bueno, la palabra allí, que también el poeta está buscando, ¿no? Es la falta, es aquella que no termina de caer, que siempre hay algo más, que y es de una madre que se queda esperando la palabra que llegue a la punta de la lengua y los hijos mirándola esperando que diga aquello, Esto esa sería, palabra. estamos hablando de un poema. Es un cuento, Un cuento. un poco que, digamos, Que que refleja, el digamos, este lenguaje, refleja un poco lo que es el nacimiento del lenguaje, la lengua materna, ¿verdad? y Algo así. Estaría bueno puede tenerlo a ser. ese, a ese, a ese poema para poder entenderlo mejor. Cuando Bueno, y quieras te lo vos comparto. dale, De una. buenísimo. ¿Y estás haciendo algo a nivel artístico? ¿Estás cantando? Sí, este año pude armar, bueno, estuvo Nico Spivak por Punilla, así que armamos ahí un pequeño concierto, dos, por suerte, antes de que se vaya. Bueno, ¿Qué tipo de música hacen? uy, Yo creo que es muy bueno, difícil a veces sí, estas súper. preguntas para los artistas, también para los que cantarnos, los que cantamos, porque también es alguna manera como de encasillarnos. Y a veces no está muy definido el perfil, porque la música es muy amplia, es muy intensa y está dentro nuestro. Y bueno, a veces encasillarnos en algún género, es como medio cortar, digamos, la creatividad. Pero bueno, en este caso tiene que ver algo con el folk, con la fusión, temas Sí. propios, temas tuyos. Y sí, temas míos, temas del Nico, canciones, bueno, Lenine, Björk, obras, una obra de Fouré, y que sí, la sonoridad es muy particular porque el Nico toca guitarra, tiene no sé, como un aire de mucho estudio en la música africana. Entonces, bueno, a mí particularmente me gusta mucho ese sonido. Y bueno, y llevar canciones que por ahí son muy eléctricas o electrónicas a la acústica, bueno, es particular, digamos, ¿no? Bueno, ¿querés hacernos algo así con tu voz Y pelada? bueno, a ver. Vamos bajando la Está bonito eso que cortinita. suena. ¿Qué estamos escuchando Esto de es Gustavo fondo? Santaolalla. Sí, Son las claro. cuerdas de Santaolalla. chica niña chum. Uacachka niña chum, yakiska niña chum. Arwicha tumbis chalay. Arwicha tumbis chalay. Arwicha tumbis chalay. Estamos haciendo música experimental al aire y en vivo en el aire de Radio Panamericana. Muy emocionante esto que estamos viviendo acá con Viole y que están ustedes escuchando del otro lado. Esto fue una improvisación sonora a partir del tema que está sonando de la cortina Sereno, de la cortina que utilizamos aquí en Conversaciones Incómodas. Bueno, bajamos ahora sí la cortina para dar paso a la voz. La música es sonido, sonido que nos rodea. Estemos o no en una sala de conciertos. Y Murray Schafer hace un estudio del paisaje sonoro y se interioriza, sobre todo porque va descifrando de que el sonido de las voces está totalmente ligado a los sonidos del paisaje. Dice también, los ruidos muy intensos producen sordera, alteraciones en la circulación de la sangre y en el funcionamiento del corazón. En la actualidad, producir sonidos es prevenirlos. Viole, ¿podés levantar un poquito más la voz, el volumen de la voz? Estoy buscando así, el texto. Así todos, así podemos escucharte. La música es al fin y al cabo la ventana desde la cual los músicos contemplamos el mundo. Y bueno, para mí una de las partes más importantes es contemplar y escuchar el paisaje y alcanzarlo también, así como nos alcanza, también alcanzarlo, ¿no? Un poco Nancy, otro escritor que me ha llegado, dice eso, ¿no? Que el sonido toca y abarca el cuerpo en sí, lo arrebata la forma, el sonido. Y bueno, hay veces que, no sé, has caminado por la montaña, te encontrás con un eco, o por ahí en el baño incluso hay mucho más eco, o hay cuevas, hay espacios que tienen más resonancia. O y una de las cuevas también es el canal por donde sale nuestra voz, ¿no? Es también como un canal de resonancia por donde la voz va a transitar. Que puede ser que tenemos diferentes resonadores Exacto. Y que, bueno, lo utilizamos, podemos utilizar la frente, resonadores nasales, resonadores desde los labios. ¿Vos qué técnica utilizás particularmente? ¿Cuál es tu... ¿Dónde sentís que te resuena más la voz? Y por todos lados. Hay como 36 cajas de resonancia, ¿no? Todo, incluso el cráneo, si se lo ve, está lleno de huequitos y recovecos por donde resuena solamente la tapa del cráneo, y así toda la máscara de la cara, la mandíbula, el pecho, el sacro. Y hay sonidos de sacro también, sacrales, ¿no? Que por ahí nos dicen, uy, no, el sacro, ¿qué es eso? Y bueno, esos son los huesos que están en la cadera, ¿no? El coxis, la cola, toda esa zona sacral. Claro, hay una cercanía directa, ¿no? En Eutonía hacen ver esto, ¿no? Como el sacro tiene una cercanía directa con el con la mandíbula. Es muy parecida la forma y está la columna que conecta desde el coxis hasta el occipital, que está atrás de la tapa de la nuca, que por donde también resonamos cada una de las vértebras, que bueno, está por ahí, bueno, recorrerlas, sonarlas. Hay el tao de la voz, un poco va directo a los sonidos que nos aportan esos sonidos, las vocales, ciertas resonancias, como, no sé, como los mantras también. Hay ciertas resonancias que afectan diferente. Somos agua, así que sobre todo vamos a vibrar. Tenemos muy buena vibración física. Es solamente experimentarla y produce mucha calma. Así es. Bueno, estamos llegando, nos estamos pasando un poquito, pero hay tanto para hablar. Podríamos hacer un programa realmente, bueno, de una hora hablando de todo esto, hablando de la voz, de la búsqueda sonora, de los diferentes paisajes que hay en el cuerpo, para resonar esto que hablabas de los resonadores, de las 36 cajas que resuenan. Resonancia. Y bueno, exactamente. Y bueno, los pies también, ¿no? Sí, importante recordar los pies que nos sostienen y dan apoyo. Que por ahí, no sé, se piensa que con solo abrir la boca sale. Y bueno, se necesita ahí estar con el cuerpo también. El cuerpo siempre presente, porque también es otra de nuestras voces. Bueno, nos vamos a tener que ir y despedir por este año de conversaciones incómodas. Hasta nuevo aviso. Ustedes saben que vamos a estar cambiando la frecuencia, que va a pasar de la 99.3 a la 103.7, así que estaremos anunciándolo por las redes. Muy bueno. Bueno, y esta pequeña entrevista, bueno, también la vamos a subir al archivo de la radio, de la página de la radio panamericana.com.ar, donde allí podés escuchar esta entrevista con Sonora Siringe. Bueno, Viole, gracias, un Pavo, placer. Por la invitación, lástima que no pude conectar los equipos, pero bueno, un placer. Bueno, muchas vamos gracias. A mejorar todo esto para el año que viene, así estar más preparados. Veo ahí un tema que dice Agua de Rosas. Sí. ¿Es tuyo? No, es De Lila Downs, es México, Agua México. De Rosas. ¿Querés hacerlo? ¿Querés hacer otro tema? Porque ya tenemos que dar paso al noticiero, al recorre y al Farco, a la programación de Radio Panamericana. Y es que no puedo conectar el piano. Algo a capela estaría muy lindo también, como lo que hiciste recién, pero bueno. Tuvimos este pequeño regalito. Dice, de Viole. Dice, flor del color de mi tierra, de una lluvia de cielos que crece en cuchetas. Gracias. A vos, Violeta, gracias, y a todos los que están del otro lado, un enorme saludo, un gran abrazo por haber compartido este tiempo en Radio Panamericana. Nos vamos a tomar un receso hasta nuevo aviso. Que tengan un excelente comienzo de año. Sandy. Tell me about it, Stern.